En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4, desde donde te saludamos en este viernes lluvioso 22 de noviembre de 2019. Arrancamos con titulares. Buenas tardes. Y antes de titulares, desde aquí mandar un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño a la familia de Fermín Pérez Ibarra, el que fuera directivo del Elche Club de Fútbol en los años 80 y 90, en la directiva de Diego Quiles, un hombre de confianza y una persona importante en nuestra ciudad, Fermín Pérez Ibarra, que ha fallecido. Y que, bueno, pues desde aquí le mandamos todo el cariño a la familia. Uno de sus hijos, Rubén Raúl Pérez, fue también jugador del Elche Club de Fútbol en la década de los 90. Pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, de su Elche, viene hoy marcada por el partido Málaga-Elche, que se va a disputar el próximo domingo a las 4 de la tarde en La Rosaleda, un campo mítico. El partido desde las 3:30 te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Pacheta dispone de los 20 disponibles y tiene un buen lío. Tenemos los 20 para jugar. Los 20 que tenemos en la plantilla. Y sí, tengo dudas. Muchas dudas. Tengo dudas. Porque están, todo el mundo está disponible para jugar. Y no es que esté disponible. Es que están todos en un momento bueno. O sea, ahora el problema le tengo yo, sí. Tengo un problema. Tengo un gran problema. Pero es un problema, qué bendito problema. Tenemos a todos sanos y no sanos, y no solo sanos, sino en un momento en el que todo el mundo entrena bien y que cuando compite todo el mundo compite bien. Pues tenemos dudas, muchas. Bendito problema el que tiene Pacheta, con muchos futbolistas donde elegir. No solo los cuatro centrocampistas, Ramón Folk y Gonzalo Villar, que podría ser la pareja elegida en el centro del campo, también Manu Sánchez, Nuque e incluso Iván Sánchez. Ha dejado claro sobre Iván Sánchez que si juega más ahí será mejor y que les da una alternativa que hasta hace unos días no contemplaba. Vamos, un caso similar al de Javi Flores la temporada pasada, que por una urgencia empezó a jugar ahí y acabó jugando toda la segunda vuelta en el mejor momento del equipo. Bueno, pues llegó el momento de ganar, decía Pacheta. El Málaga es mucho mejor que el Depor para él, que es un gran equipo, pero que está con dudas y que tienen que intentar hacerles daño y que va a poner el equipo con un único objetivo, el de ganar. El Elche visitará la Albuera, el campo de la gimnástica segoviana, en Copa del Rey el martes 17 de diciembre a las 8:30 de la tarde. Es decir, apenas 48 horas después del Elche Las Palmas. Es día y hora confirmada. Gimnástica segoviana Elche, martes 17 de diciembre a las 8:30 de la tarde, contra este equipo de tercera división, a partido único. Y le preguntamos a Pacheta que qué le parecía. Nosotros hemos estado de acuerdo en jugar el martes. ¿Por qué? Porque es verdad que no es lo mismo que si juego partido de liga. Yo, este es un partido de copa, que es otra competición, en la cual voy a cambiar prácticamente todo el equipo. Porque primero, creo que se merece todo el mundo jugar. Y segundo, no puedo cargar en exceso a una semana

Premium Sport Café. Siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta. Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción. Mayores 18 años. Said one life away from here. I said I remember the feeling. I held you near. Elche en punta. Con Paco Gómez. It's all flashing right back like a video. Dancing all night to a favorite song. El próximo domingo, Málaga-Elche. Partido que la temporada pasada coincidió con la última jornada, la 42ª, la 42. Ya estaba todo el pescado vendido, el Elche estaba salvado, el Málaga clasificado para jugar el playoff. Ganó el Málaga 3-0, es una de esas espinas que ahí quedan y hay ganas de ganarle al Málaga. No por eso, sobre todo, sino por aumentar las distancias, que ahora es de 8 puntos con el descenso, es decir, 8 puntos con el Málaga. El otro que también tiene 15 puntos, el Oviedo, que está en descenso, vigésimo, por detrás del Málaga, no tiene un partido fácil porque juega en Las Palmas. Quiere decir que si el Elche gana, tiene muchas posibilidades de irse a los 10 u 11 puntos, dependiendo también de lo que haga el Racing de Santander, que tiene 13. O sea que pues una jornada muy buena, pero también el Málaga hace sus cálculos. El Málaga juega en casa, tiene un equipo por presupuesto, evidentemente, dobla al del Elche, pero está en dificultades, está con problemas. Lleva 3 partidos en los que ha sumado un punto. El Elche lleva 3 partidos en los que ha sumado 7. Por trayectorias, por estado anímico, desde luego el Elche afronta el partido con ese estímulo moral. Luego las casas de apuestas serán otras y seguro que dan al Málaga, como digo, por presupuesto, por jugar en su campo, lo darán como favorito. Pero bueno, eso ya nos iremos con Premios por Café a las apuestas el domingo antes del partido, a ver cómo dan al Málaga y cómo dan al Elche. Pero le preguntamos a Pacheta si, como en Riazor hace unas semanas, es un momento propicio para hurgar en la herida y aprovechar sus problemas. Vamos, para ganar. Son partidos que sí que reúnen esa similitud, pero son dos equipos distintos. El Málaga es un equipo con un modelo de juego muy, muy, muy definido, con unas virtudes muy definidas, con futbolistas muy buenos, muy buenos. Un equipo que da números de playoff, hablo a nivel físico, a nivel de, incluso a nivel de movilidad y demás, de balón y de velocidad de balón, de circulación, da números de playoff, de gran equipo, pero que está en un momento con dudas. Esto es evidente, porque es un equipo muy grande, que es un gigante, como bien defines, en estos momentos con problemas, y tenemos que ir a intentar hacerles daño. Ese es nuestro objetivo, para eso hemos preparado el partido y para hacerles daño. Sí que tiene la similitud con el Deportivo, pero no tiene nada que ver un equipo con el otro. Muchas dudas tiene el técnico de cara al partido por los dos medios centros. Tiene a los 4 más la quinta alternativa de Iván Sánchez, incluso en otras partes del campo. Tenemos los 20 para jugar, los 20 que tenemos en la plantilla. Y sí, tengo dudas, muchas dudas, tengo dudas. Porque todo el mundo está disponible para jugar, y no es que esté disponible, es que están todos en un momento bueno. O sea, ahora el problema le tengo yo, sí. Tengo un gran problema, pero es un problema, qué bendito problema, tenemos a todos sanos, y no solo sanos, sino en un momento en el que todo el mundo entrena bien, y que cuando compite todo el mundo compite bien. Pues tenemos dudas, muchas dudas, muchas, las tengo, y bueno, toda la decisión va a ir encaminada a ganar, y la iremos tomando en estos días. Queda poco para el partido, pero todavía queda tiempo, entonces tenemos que estar todos preparados para jugar, porque todos pueden jugar. Estamos en un buen momento del equipo, estamos en un momento en el que el equipo está alegre y que necesitábamos este que estemos todos sanos porque nos hace mejores. Nos hace mejores porque al final tienes más margen donde elegir. Pero tengo muchas dudas, sí. Pero no solo en el centro del campo, ¿eh? Tengo dudas en muchos sitios. Muchos sitios. Sobre Gonzalo Villar, ¿cómo lo ve? ¿Puede ser titular? ¿Cómo ha llegado? Muy bien. Ha venido muy bien y además Gonzalo le ha podido venir muy bien la selección porque le está dando confianza, le ha dado ilusión, cómo no. Estás en la sub-21 española. Es una barbaridad. Una barbaridad jugar en la sub-21. Y Gonzalo lo está haciendo y lo está haciendo bien. Gonzalo está creciendo. Está creciendo y es un chico que apunta a futbolista importante, pero tiene que seguir en este camino. El camino que está llevando, yo creo que estos últimos 6 meses, 8 meses, él se está haciendo futbolista. Se está haciendo futbolista. ¿Cómo ve la opción Iván Sánchez en el centro del campo, en banda? La pregunta me lleva a la anterior, a las dudas que tengo. Esta es una duda clara. Iván hace un partido más que digno el otro día jugando de medio centro. Mucho más que digno. Y además sé que si juega más veces ahí, cada vez va a ser mejor. Porque para Iván no es lo mismo encarar a un lateral que encarar a un medio centro. Pudiendo salir para la derecha y pudiendo salir para la izquierda. Puede salir para los dos lados, jugando en el medio. Y ese último pase que tiene Iván puede ser fantástico. A Iván igual al final acaba jugando de 10. Iván nos da 3 posiciones y ahora 4. Entonces, nos ha dado una alternativa ahora que la podemos manejar en los partidos. Ya puede ser de inicio o si estás atascado meter a Iván dentro. Nos da una alternativa que hasta hace 5 días no teníamos. Hoy la tenemos. Otra alternativa más, que Iván juegue por dentro. Y esa alternativa pues, nos puede llevar también a jugar 4-1-4-1 en muchos momentos, a ser esos dos volantes, ¿no? Por eso ahora tenemos más dudas que hace 5 días. Pues porque al final hace 5 días son esos los que tienen que jugar porque tienes más, que tienes a Ramón y a él. Y podríamos haber puesto a Fidel también a hacer esa función de Iván, de jugar ese medio centro ofensiva. Fidel también yo creo que lo puede hacer. Pero Iván está más dinámico, tiene otras características. Entonces optamos más por Iván. Es una posibilidad que tenemos ahí, que es tangible. Pero va a depender del partido y de los que tengamos en el mejor momento para que juegue en banda o juegue por dentro. Pero tenemos una alternativa estupenda que antes no teníamos. La explicación sobre la posibilidad de que Iván Sánchez repita no sería una sorpresa escuchando a Pacheta, a pesar de que ha recuperado a todos los mediocentros. El año pasado sucedió lo mismo con Javi Flores y la situación podría entenderse similar. Javi Flores acabó jugando toda la liga en esa posición y coincidió, qué casualidad, con el mejor momento del equipo en la segunda vuelta. El Málaga, ¿cómo ve al rival? Tenemos que estar muy, muy atentos a toda su energía. Es un equipo muy alegre en la presión, un equipo que te va a apretar muy deprisa. Tenemos que ser capaces de salir de esa presión. Ahí es donde se va a generar el partido. Si nosotros somos capaces de mover el balón rápido y de que en su presión no llegue y no cojan premio, vamos a poder dominar el partido. Si ellos cogen mucho premio cerca de nuestra área, vamos a sufrir mucho la Rosaleda, mucho. El año pasado sufrimos y este año, para pasado mañana, tenemos la posibilidad de que aquello no vuelva a suceder. Y este también tiene que ser un aliciente para afrontar este partido. Ellos son un equipo muy bueno, son un equipo de grandes jugadores. Si les dejas, si se van creciendo con balón, si se van creciendo con acciones, vamos a sufrir mucho. Si nosotros somos capaces de manejar ese balón rápido y de generarles dudas, entonces estaremos cerca de la victoria. Creo que ahí se va a generar el partido. Le preguntamos al técnico que se da la circunstancia de que ha ganado a 2 de los 4 rivales que están en descenso y además a domicilio, al Oviedo y al Deportivo de La Coruña, y estas 2 semanas se enfrenta a los otros 2 que están de la mano con Oviedo y Deportivo, que son el propio Málaga, que abre zona de descenso con 15 puntos, y la semana que viene el Elche recibe al Racing de Santander, que hoy por hoy es penúltimo. La verdad es que ganar esos dos partidos sería un hachazo tremendo. Les acercaría mucho a la permanencia. ¿Qué opina? Pienso en el Málaga. Solo pienso en el Málaga. Y si gano al Málaga, cada victoria en segunda división te acerca muy deprisa. Vas muy deprisa. Saltas muchos escalones hacia el objetivo que quieres conseguir. Muchos, pero además muy deprisa. Cada victoria es pum, pum, porque te aleja de abajo y porque el salto es muy importante. Cada 3 puntos hasta 50, pues los escalones son muy grandes lo que vas consiguiendo. Hay que ganar en Málaga. Que tenemos que ganar en Málaga. Que estamos capacitados para ganar en Málaga. Y esto es lo que tenemos que insistir y persistir en ello. Y que el jugador creamos en ello. Venimos de hacer grandes partidos. Vamos a seguir repitiendo. Vamos a no perder esa confianza con balón. A nosotros nos hace buenos el balón. Nosotros cuando estamos bien con balón, el equipo está bien. Cuando estamos bien en la presión, estamos bien con balón. Va todo unido. Cuando estamos mal con una cosa, estamos mal con la otra. No somos capaces de hacer un partido de estos de 0-0. No somos ese equipo, pues vamos a adaptarnos a lo que somos. Igual tenemos que hacer 3 goles para ganar. Pues tenemos que hacer 3 goles. Porque no somos capaces de jugar al 0-0, 0-0, 0-0. No somos capaces, no. Todos los días hay goles con nosotros. Pues somos esto. No. Hay que acular, si a mí me aseguran que aculando y colgándome del larguero voy a ganar, estoy toda la semana colgado del larguero. Pongo a los 11, colgados. Ahí. Pero no me aseguran que vaya a ganar así. Y estoy convencido de que la manera con la que jugamos, la manera con la que preparamos todos los partidos para ganar, es la que nos lleva a ganar. Cuando tú tienes un modelo claro, con balón, sin balón, en una zona, en otra, y que todos los jugadores sepan sus obligaciones y sus virtudes, yo creo que esta es la manera que nos acerca a ganar. ¿También nos acerca a perder? ¿Porque corremos más riesgos? Claro. Pero al final tienes que correr riesgos si quieres ganar. Nosotros los corremos y vamos a ello. Y creo que eso es lo que nos hace grandes, el estar convencidos todos de ello. Les hace grandes estar convencidos, es la clave. Estar convencidos alrededor de una idea, la que propone Pacheta desde que llegó. Esa es la idea, con evolución, con matices, porque está claro que el equipo ha evolucionado, ahora es más efectivo que efectista, ahora es más práctico que vistoso, pero curiosamente le está dando mejores resultados porque de cara a portería está teniendo un porcentaje de acierto mucho mejor que el del año pasado, que necesitaba el doble o el triple de ocasiones para marcar un gol. Ahora de cada 2 prácticamente marca 1. Lo que puede darse en caso de ganar es colocarse incluso a 11 del descenso. Efectivamente. Esa es la meta. La meta está en alejarnos mucho de la zona de descenso. Cuanto más nos alejemos, mejor. Y cuando consigamos 48, 49, 50 puntos, hablamos. Hasta ahí, el míster solo va a insistir en la permanencia. Porque no es fácil, porque es nuestro principal objetivo y porque es un objetivo ambicioso para nosotros en este momento. Luego hay otros objetivos que son ilusionantes. ¿De acuerdo? Pero este es el objetivo prioritario. Y yo estaré con ese objetivo hasta que lo consiga. Y cuando lo consiga, hablaremos de otra cosa. Y si es pronto, a soñar todos. Mientras tanto, nos atamos el cinto todos y sobre todo los jugadores. A la afición y demás yo no puedo sujetarlo. Pero a los jugadores y todo lo que a mí me rodea, solo permanencia y solo Málaga y solo esto y solo el entrenamiento. No hay más. No hay más. Porque nos va a generar algo que no somos. En estos momentos no somos. Despacio. Vamos a mantenernos. Paso a paso. Primero Málaga. Mañana la plantilla realiza el entrenamiento, el último de la semana. Luego autocar a las 11:30 rumbo a Málaga, donde llegarán a media tarde. El partido el domingo, hora del café y de la siesta, a las 4 de la tarde. Desde las 3 y media te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Por cierto, el equipo no estará solo, se ha completado un autocar de aficionados que saldrán a las 6 de la mañana y que estarán en la Rosaleda animando al equipo. Un rival, el Málaga, del que hablamos enseguida con nuestro compañero José Antonio González. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es momento de conocer más datos de un rival, el Málaga, diseñado para luchar por el premio gordo, que es estar arriba, y que sin embargo está abriendo la zona de descenso. Le está pasando lo mismo que al Depor, aunque al cuadro gallego corregido y aumentado, el Málaga abre zona de descenso. Solo ha ganado un partido en casa ante otro de los de abajo, el Oviedo. Vamos a intentar descubrir más datos de este Málaga. José Antonio González, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué Málaga se va a encontrar el Elche el domingo en la Rosaleda? Pues un Málaga en problemas, como bien has comentado, Paco, porque ahora mismo es el equipo que abre la zona roja de la tabla en la pasada jornada, que volvió a caer a puestos de descenso. Ahora mismo ocupa la 19ª posición con 15 puntos y en las tres últimas jornadas no ha conseguido ganar. Viene de firmar dos derrotas y un empate. Ahora mismo, después de 16 partidos que llevamos ya de liga, solo ha ganado 3, ha empatado 6 y ha perdido 7. Y sobre todo en el apartado de victorias, destacar que entre comillas solo ha sido capaz de ganar precisamente a los tres equipos que tiene por debajo en la clasificación. El Málaga, que es cuarto por la cola y que solo ha conseguido ganar al Racing de Santander, al colista, que es el Deportivo de La Coruña, y también al Oviedo. Parecía que el equipo de Víctor Sánchez del Amo pues reaccionaba hace tres semanas encadenando dos victorias, pero al final lo que ha pasado es que esa reacción se ha quedado. quedado en nada. Allí en tierras malagueñas el principal problema que está teniendo el equipo esta temporada lo centran en la falta de gol. El Málaga, que este año suma 11 goles en 16 partidos, estamos hablando pues de un 0,69% por encuentro, lo que quiere decir que no llega ni al gol por partido. En el apartado defensivo, el equipo de Víctor Sánchez, que no está tan mal, ha encajado 15 goles. Son unos guarismos muy parecidos, por ejemplo, a los que tiene el Albacete, que es un equipo que también con 11 goles a favor está metido, sin embargo, en la zona de playoff. El problema que tiene el Málaga es que no lo rentabiliza tan bien. Como digo, en los últimos 3 partidos no ha conseguido ganar y la principal conclusión allí es que falta gol. Todos señalan la falta de acierto como el gran problema este año. En ese apartado goleador destacan Adrián González, el ex franjiverde que jugó con el Elche en primera división, y con Sadiku, que es al fin y al cabo el único delantero profesional que tiene Víctor en su plantilla, porque es un equipo también muy lastrado por el límite salarial de la liga. Ha tenido el técnico malagueño que tirar a lo largo de esta temporada en varios partidos de jugadores del filial. Como digo, Adrián González y Sadiku son los máximos goleadores, los 3 con 3 dianas, y la falta de gol es el principal problema, pero al fin y al cabo no el único, Paco. He tenido la oportunidad estas semanas de ir leyendo los artículos que lanzaban los compañeros de La Opinión de Málaga en su portal web, y pues venían a decir que el equipo tiene muchas carencias, sobre todo en el centro del campo, para generar fútbol ofensivos. Además, Víctor Sánchez no está dando con la tecla esta temporada, muchos cambios de alineación, también de esquema, eso sobre todo porque el equipo no marcha bien, y también porque ha tenido varias lesiones a lo largo de la temporada y constantemente está perdiendo a jugadores internacionales que se marchan con su selección. Un Málaga que ahora mismo, en números, lo dicen las estadísticas de la liga, es de los peores en duelos ganados, también en remates a portería, y solo son de los equipos punteros en posesión, una posesión que al fin y al cabo pues no es fructífera para ella, pues, para ellos, ¿no? Porque no consiguen sumar los puntos que están necesitando. Se esperaba una evolución en los últimos meses de competición, no ha llegado, y Víctor Sánchez, que dijo la semana pasada, después de la derrota en Santo Domingo 1-0 contra el Alcorcón, que esperan encontrar las soluciones en el mercado de invierno. Claro, para el mercado invernal todavía queda un mes, y esta es la situación ahora mismo del Málaga. Por si todo esto fuera poco, como te he comentado, mala planificación por parte de la dirección deportiva, eso está pasando bastante factura. En muchos partidos Víctor ha tenido que introducir en el campo hasta 4 jugadores del filial, o lo que es lo mismo, jugadores sin ficha profesional, y hay que recordar que existe una regla en la competición que no puedes tener a más de 4 futbolistas que no tengan la ficha profesional, por lo que incluso en algunos momentos de la temporada el Málaga se ha expuesto a que uno de los jugadores profesionales fuese expulsado, perder esa cifra de 7 mínimo y perder directamente el partido. Así que esta es la situación. Un Víctor Sánchez que, como nota positiva, sí que va a poder recuperar ya para el partido contra el Elche. Hay que recordar que venimos de jornada en la que hemos tenido parón por selecciones, le ha pasado al conjunto franjiverde con Gonzalo Villar, pero Víctor que va a recuperar al portero Munir, también a Villanueva, a Vare, a Lorenzo y a Juanpi, jugadores importantes en el Málaga este año. Vamos a ver si también llega el franjiverde David Lombán, que acaba de salir de una lesión, y Adrián González, que la semana pasada no pudo jugar tampoco con el Málaga. Por cierto, el historial de partidos en segunda división entre Málaga y Elche, se han jugado 13 en total, 7 victorias para el conjunto malagueño, 5 para el Elche y un empate. Es un territorio, Paco, que no se le da mal al Elche, y bueno, no fue en segunda división, fue una permanencia en primera, pero yo creo que todos tenemos en la mente esa permanencia que se consiguió en el año 2016 en primera división, allí en la Rosaleda. Así es, que con aquel golazo de Gary Méndez Rodríguez, si no recuerdo mal, el golazo a Willy Caballero. Bueno, pues este es el Málaga, el rival del Elche Club de Fútbol, vamos a ver si reacciona, pero que sea la semana que viene, lo mismo que contra el Deportivo La Coruña. No le deseamos nada malo al conjunto andaluz, pero que el Elche sea capaz de ganar ese partido y colocar 2 dígitos en el capítulo de puntos sobre la zona de descenso. Vamos a hablar ahora de la gala del deporte. Anoche se celebró una gala del deporte emocionante, ágil, bien organizada por el Ayuntamiento de Elche y por la Concejalía de Deportes, con Vicente Alberola a la cabeza, y bueno, pues se premiaron a los más destacados del año. Cuéntanos, José Antonio. Pues como bien dices, Paco, fue una noche mágica para el deporte ilicitano, como estaba previsto. Este jueves se llevó a cabo esa gala del deporte organizada por el Ayuntamiento en el Centro de Congresos, con la finalidad de reconocer la labor y sobre todo el esfuerzo de los deportistas de la ciudad durante la temporada de 18-19. En ese sentido hay que recordar que el jurado, compuesto por periodistas deportivos de los medios locales, fue el encargado de seleccionar a un mes a los premiados en las diferentes categorías. Vamos a repasarlas rápidamente. En el premio Ciutat d'Elche, al deportista más destacado, se lo llevó en categoría femenina la jugadora del Club Balonmano Elche, Laura Hernández. En categoría masculina, Álvaro Jiménez, el futbolista del Birmingham, que la temporada pasada en segunda división fue el pichichi. Ha sido el primer pichichi ilicitano en la categoría de plata en toda la historia. El premio Ayuntamiento d'Elche se lo llevó el club más destacado, como el Club Balonmano Elche, también por su grandísima temporada, y el premio Palmerar d'Elche a la empresa por su constante apoyo al deporte ilicitano, la firma ilicitana Viator. El premio Misteri d'Elche a los valores humanos, se reconoció la gran labor de la familia Aguilaber Navarro, que hay que recordar, Paco, que son un matrimonio formado por 6 hijos, 4 de ellos campeones de España, además en diferentes disciplinas, en balonmano, también en voleibol. El premio Ilice a Elche, un hecho histórico, se recordó el 50 aniversario de la final de Copa que disputó el Elche en 1969 ante el Athletic de Bilbao en Madrid. Por cierto, pudimos ver por allí al paraguayo Juan Carlos Lezcano, que a sus 81 años se mantiene bastante bien, a pesar de que, bueno, ha tenido que sufrir pues algún que otro ictus. Y por último, el premio Elche Ciutat de Sports a la constante labor en la promoción del deporte se lo ha llevado en esta ocasión el Club Deportivo Alte, que hay que recordar que se fundó en 1936. Además, el Club Elche Rugby Unión y también el Club Voleibol Elche fueron reconocidos por su 50 aniversario. Y no me quiero olvidar, Paco, de que el periodista deportivo Pepe Morago fue el conductor de una gala que fue muy emocionante y en el que también tuvo un reconocimiento especial el periodista Santiago Gambín por su larga trayectoria profesional. Un Santiago que, bueno, pues agradeció el reconocimiento y ensalzó también la labor de los deportistas. Por último, te menciono, Paco, a los 5 destacados en esta ocasión del deporte ilicitano. Son personas más anónimas. Me estoy refiriendo a Juan Antonio Martínez, directivo y entrenador del Club Voleibol Elche, a María José Visiga por su dedicación al deporte escolar, Julio Ramón, fundador del Club Ilicitano Carrús de Voleibol, y Carmen Sánchez Martínez, monitora deportiva del Ayuntamiento desde 1989 hasta que se jubiló en 2014. Así que, si te parece, Paco, vamos a escuchar a algunos de los protagonistas en el siguiente audio. En este orden van a hablar el concejal de deportes, Vicente Alberola, la mejor deportista de la temporada pasada, es decir, la jugadora del Club Balonmano Elche, Laura Hernández, el presidente del Club Balonmano Elche, Juanjo Ávila, y también Celia Aguilaber, la jugadora del Club Balonmano Elche, que fue también campeona juvenil de España y forma parte de la familia Aguilaber Navarro. La concejalía, el Ayuntamiento de Elche, debe de hacer un esfuerzo para que ellos se sientan reconfortados de alguna manera. Al final, luego, ellos con sus propios triunfos tienen su recompensa personal, pero es bueno que la ciudad de Elche les recompense con este reconocimiento. Sí, la verdad es que es un premio que me hace mucha ilusión. Creo que habían candidatas muy buenas, que Elche es una ciudad con muchísimos deportistas y estoy muy agradecida. Pues sí, es muy agradable que te den premios por la labor que realizas y sobre todo si ese premio viene con un jurado compuesto por periodista deportivo, la verdad que tiene mucho más mérito. Yo creo que se lo dedico a mis padres, que también es para ellos, pero han sido los que nos han ayudado a conseguir todo lo que hemos conseguido, a toda nuestra familia que nos ha llevado donde hemos querido, nos ha apoyado siempre para que continuemos con el deporte y sobre todo a los entrenadores y a todos los profesores del colegio, desde pequeños que nos han vinculado mucho con el deporte. Pues la voz y las voces de algunos de los premiados en la gala del deporte. Hablando de deporte, ¿qué tenemos para este fin de semana? Pues tenemos muchas citas deportivas importantes. Paco, en fútbol, jornada 14 en el grupo 6 de tercera división. El ilicitano de Pellegrín, que ha encadenado dos derrotas consecutivas y va a intentar salir de este bache el próximo domingo a partir de las 5 en el partido que va a jugar a domicilio contra el Alcira. El encuentro no va a ser fácil porque el conjunto rival está en la parte alta también de la clasificación. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 12, el Elche, que juega en casa en el campo 6 de la Ciudad Deportiva el sábado a las 3 contra el UCAM de Murcia. Nos vamos ya directamente al fútbol femenino, Primera Nacional, grupo 7, jornada 11, el Elche, que es líder, jugará el domingo a partir de las 12 contra uno de los equipos de la parte alta de la clasificación, contra el Juventud Almosara. Ese partido va a ser a domicilio. En fútbol sala, segunda división masculina, jornada 11, el Irefrán de Juan Carlos Guillamón juega en la pista de Luma Antequera el sábado a las 5 de la tarde, un auténtico partidazo. En segunda división femenina, grupo 2, jornada 10, el Juventud de Elche jugará en el Esperanza Lage el sábado a las 5 de la tarde contra el Mataró. En balonmano, primera división estatal masculina, grupo E, jornada 10, el Club Balonmano Elche de Julián Gil juega fuera de casa contra el Playasol e Ibiza el sábado a las 7 y media de la tarde. En voleibol, Superliga 2, grupo B, jornada 8, el Granadas de Elche regresa al Toscar el sábado a las 7 para medirse al Sativa Voleibol. Y una última cita que te destaco, Paco, tenemos running, además solidario. Este fin de semana se celebra la 15ª edición de la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. La salida será el domingo a partir de las 10 desde el paseo de la estación, y ojo porque ayer alertó ya la organización de que en los últimos días se ha estado vendiendo pues dorsales falsos, así que mucho cuidado, Paco. Gracias, José Antonio. Gracias. Pues antes de marcharnos, como sé que a esta hora no tenéis hambre, os comento que está en marcha el primer concurso de croquetas de Elche. Croquetea en Elche, un concurso de tapas. Es una buena manera de impulsar la gastronomía ilicitana de una forma divertida y por un módico precio. Hasta el martes 26 de noviembre, por 1,50 en 23 restaurantes de Elche. Puedes probar este concurso de croquetas. Entra en Croquetas Elche, croquetaenelche.es y vota por tu croqueta favorita. Las 5 más votadas participarán en la final el día 30 de noviembre en la Plaza del Congreso de Congresos. Y es que quien bien te quiere, te hará croquetas. El domingo volvemos en Marcador a las 3:30 para la retransmisión del Málaga-Elche. Feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.